San Antonio de Pichincha está de aniversario. Festeja 117 años de parroquialización y han preparado una amplia agenda de actividades entre las autoridades y la ciudadanía. Hoy estamos en compañía de Jessica Quizalema, comunicadora de este GAT, y también Michelle Lozano, ella es reina de San Antonio de Pichincha y nos va también a platicar sobre el proyecto denominado Paraíso Más Limpio, trabajo con el cual lo va a desarrollar próximamente. Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días con todos. Primero que nada, agradecerte por tu invitación aquí a la radio. Para mí es un gusto encontrarme aquí. Y pues les voy a comentar sobre el proyecto que yo tengo, que se basa sobre la concientización en jóvenes, niños y en todo San Antonio y San Antonio que tenemos en nuestra parroquia. También. Perdón, antes de iniciarnos a conocer sobre este proyecto, ¿qué tal si nos contextualizas un poco? Con este proyecto es con el cual tú ganaste esta distinción de ser reina de San Antonio. Sí, nuestros proyectos al principio fueron primero preguntados cómo se lo iban a realizar, en qué tiempo y qué descripción íbamos a tener para realizar en la parroquia. Y claro, el mío fue el ganador. Por eso es que me encuentro como reina de San Antonio de Pichincha. Jessica, este tipo de certamen que ustedes realizan no es un certamen en el cual se premia la belleza, sino también el proyecto, la innovación, este tipo de ideas. Claro que sí, Darío. Igual nuevamente un saludo para todos. Muchas gracias por el espacio que nos están brindando. Desde el año anterior, el GAD de San Antonio de Pichincha se ha enfocado en el trabajo en género. Es por sí que se elige rey y reina. Por el momento solo le tenemos a Michelle, que es la reina como tal. Y nosotros este año pusimos varios parámetros para que la persona, la pareja ganadora, 50% era el proyecto, un proyecto social, ambiental o cultural, y los otros 50% se dividía en 10%, era carisma, el 10%, cómo te expresas y esas cosas, pero lo que más, el más peso que tenía era el proyecto. ¿Y participan en parejas, sí, entonces? Sí, participan en parejas como tal, porque se busca un trabajo en conjunto. ¿Esta es la segunda ocasión? Sí, es la segunda ocasión que nos manejamos el mismo formato de elegir rey. ¿Qué les llevó a cambiar esta metodología? El trabajo que tenemos que hacer en la parroquia es muy arduo como tal y el cada vez se necesita de más manos. Es por eso que solo la chica no podía y por eso necesitamos la ayuda de alguien más para que pueda trabajar conjuntamente de la mano. Y bien, en este momento ya se nos integra la pareja de Michelle. Estamos con Wesley. Sí. Wesley Anchatipán, tú eres la pareja con quien has concursado en este certamen. Como lo señalaba Jessica, es un certamen que va más allá del físico. Ustedes prepararon el proyecto denominado Paraíso Más Limpio. Entonces, te doy la bienvenida, Wesley, que nos comentes un poco también sobre cómo nació este proyecto Paraíso Más Limpio. Buenos días. Hola, muchísimas gracias. Primero, agradeciendo por la invitación a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro proyecto nació mediante la visión de dos jóvenes de una problemática muy grande que tiene nuestra parroquia, y esa es la basura. La basura es uno de los principales problemas que tiene la mitad del mundo, y creo que no debe el manejo que se le da en la parroquia no es el adecuado. Somos una de las potencias turísticas del país, no solo de la provincia. Uh-huh. Entonces creo que el manejo de residuos que tienen debería ser el adecuado, debería ser un poco más controlado. Por lo tanto, nosotros al ver esto, empezamos a ver posibles soluciones, posibles etapas de trabajo, de intervención, porque obviamente no solo hay que intervenir en los barrios más grandes o solo en las zonas turísticas, sino hay que intervenir en toda la parroquia. Entonces, nuestro plan de trabajo se basa en cuatro ejes que son trimestrales, en el cual se inicia con un levantamiento de información. Se continuó con la planificación estratégica de zonas de intervenir. De ahí comenzamos con la intervención, luego la segunda fase de intervención, y para el final, para el último trimestre, esperamos ya tener toda la parroquia con el mobiliario adecuado para poder manejar residuos sólidos. ¿Cuál ha sido el inconveniente que ves un poco? ¿Se les va a dificultar en el proceso, en el momento de aplicar Paraíso Más Limpio? Uno de los inconvenientes puede ser la falta de interés de las personas de la comunidad hacia el proyecto. Otro tal vez puede ser un poco la parte monetaria, pero creo que eso se puede gestionar con cualquier entidad pública. porque a la final nosotros no estamos acá solo para subirnos en el carrito alegórico y sonreír a la gente, sino para trabajar realmente. Michelle, este trabajo que ustedes lo han enfocado en el tema del manejo de la basura, ¿por qué apuntaron a ese punto específico? ¿Cuáles son las problemáticas que tienen ustedes? Eso quería comentarte. Nosotros hemos vivido ya 21 años en la parroquia, en la que en todo ese transcurso que hemos vivido ahí nos hemos dado cuenta la problemática que es la basura. En los principales lugares que son públicos, da una mala presentación a San Antonio. Como te comentaba mi compañero, hay muchos lugares que tenemos que son turísticos y nos visitan mucha gente que es nacional, extranjera, y la verdad eso no es bueno. Debemos llamar la atención, debemos hacer que se realice la prepotenciación turística en nuestra parroquia. Y aparte de eso, igual realizar un cambio en las zonas aledañas que tenemos en nuestra parroquia y quitar la basura, tener una mejor vida para nuestro sanantoneño y nuestra sanantoneña. ¿Qué pasa con el cambio cultural, con la ciudadanía? ¿Cómo van a trabajar ahí? El cambio cultural. Sí, con la ciudadanía, en el tema de hábitos. Ah, bueno. O sea, igual en una de las fases del proyecto está la concientización. Entonces, nosotros obviamente no solamente vamos a buscar el hecho de ir y poner contenedores y ya dejarlo ahí. Nosotros lo que vamos a buscar es que la gente también cree conciencia acerca de esto. Es por eso que nosotros en una entrevista que tuvimos ayer invitamos a todas las personas de la comunidad a integrarse a esto, porque obviamente no solo vamos a poder hacer nosotros dos, vamos a necesitar de ellos para poder continuar con el proyecto, porque ¿qué logro yo teniendo 20.000 contenedores, dos por cada cuadra que tiene San Antonio, si las personas van a seguir botando la basura en la calle? Jessica, ¿con qué otros tipos de proyectos ustedes se toparon en el momento de hacer ya la elección? Otro de los proyectos fue un proyecto social enfocado en la problemática de las drogas, justamente con los jóvenes, porque es otro problema que tenemos en la parroquia. La pareja de Karen y Marcos se iban a enfocar en eso. Justamente las tres parejas finalistas tienen que ejecutar sus proyectos. Si la pareja, que ellos son los ganadores, tienen $4,000 como parte del GAD como premio para que ejecuten el proyecto, la segunda pareja 2,000 y la tercera pareja 1,000. La intención es que cada pareja cumpla el proyecto que tiene. La pareja de Damaris y Sebastián, ellos tenían en cambio un proyecto enfocado a las personas adultas y a los niños. Como tú puedes ver, son proyectos netamente sociales que buscan el bienestar y de la parroquia como tal. Por eso es que nos hemos enfocado en el trabajo en pareja, en el trabajo en género como tal, para que puedan estos proyectos realizarse, siempre con el apoyo del GAD parroquial, y ellos a su vez deben buscar igual auspicio de la empresa pública y privada. ¿Cómo les ha ido en el tema de la convocatoria? Esta es la segunda ocasión que realizan este cambio metodológico. Han recibido, no sé, yo me imagino, menos postulaciones que las ediciones anteriores, donde era solo más bien una representación física, por ponerlo así. Sí, tuvimos dos inconvenientes justamente. Uno es porque es un poco más difícil que los chicos se quieran integrar a este proceso porque aquí en el país no estamos acostumbrados a eso de elegir rey y reina como tal. Y otra, supongamos, es esos paradigmas de que si se avanza la reina, que sea una cara bonita y hasta ahí me sirve. Ahora no. Sí ha bajado un poco, no te lo niego, sí ha bajado justamente las postulaciones por ese hecho, porque al momento de enterarse que es un proyecto que tiene que ser ejecutable y que vale el 50%, hay un poco de resistencia. Pero se les hace entender que el proyecto no lo van a manejar solo, sino que van a estar conjuntamente con el GAD en asesorías, hace ya como que un poco se tranquilizan y ya. En la primera edición, ¿cómo les fue? ¿El proyecto caminó de los primeros? Sí, el primer proyecto de los chicos de la reina y el rey anterior era justamente un proyecto en base a los CDI, que son los centros de desarrollo infantil que tenemos en la parroquia. Ellos tenían que mejorar el bienestar de los niños. Esas guarderías, se las puede decir, son enfocadas para personas de bajos recursos. El proyecto de ella está encaminado a mejorar físicamente con catres para que los chicos puedan estar mejor. El proyecto sigue en ejecución, en unos 2 meses termina y ahí se hará la entrega oficial del proyecto. Si quieres otra entrevista te la traigo igual ahí. Tenemos, sí, lamentablemente poco tiempo, mucho para hablar, pero poco tiempo. Michelle, para ti como una joven que estás participando en este tipo de actividades, ¿qué es lo que te ha motivado para adentrar a este tipo de trabajo social, ya no solo de representación, sino también a hacer algún cambio social? Bueno, pues mira, desde que yo me metí para participar para Reina de la Parroquia, pues no era ganarme la corona, no era tener una banda y poderme pasear en un carro alegórico con el rey, sino más bien era de poder hacer algo por mi parroquia. Quiero mejorar su presentación. Yo en el colegio tuve la suerte de haber seguido turismo, que me ayudó bastante, y poder entender cómo quiero mejorar a mi parroquia. Más que nada, quiero hacer un cambio totalmente. Quiero mejorar la vida de todos, porque ahí está todos los nuestros San Antoneño y San Antoneña, de igual manera yo. Quiero que igual las nuevas generaciones que vengan tengan un paraíso mejor, como mi proyecto se llama, un paraíso más limpio. Esa es la idea. Jessica, otro tema aparte, muy brevemente, que nos comentes cómo va la agenda de actividades por las fiestas de parroquialización. Son 117 años, bastante tiempo de existencia de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Claro que sí, nosotros estamos en fiestas a partir del 19 de mayo, ahora estamos como que en la mitad, las festividades son hasta el 13 de junio. Justamente este 31 de mayo tenemos preparado una obra circo por parte del Ballet Nacional del Ecuador en el Coliseo de la Parroquia. Otro evento que también es la primera vez que lo realizamos es un encuentro de bandas juveniles, pues nosotros estamos enfocados en crear un semillero cultural, que todo el talento salga de nuestra parroquia. Tenemos la bendición de tener varios artistas que han tenido renombre y que poco a poco van creciendo, y justamente con este encuentro de bandas juveniles queremos impulsar a todos esos jóvenes que les encanta la música, y este es un encuentro de rock latino, justamente apoyando a diferentes géneros. ¿En qué fecha es? Este es el 1 de junio en el Boulevard Equinoccial, a partir de las 18 horas, un evento sin alcohol y netamente para los jóvenes. Este viernes, entonces. Sí, y el 3 terminamos con el despero. Esta semana terminamos con el desfile de la confraternidad, donde participarán justamente el rey y reina que están aquí presentes, y diferentes unidades educativas y grupos de danzas de diferentes parroquias, igual de la nuestra. Ustedes se van hasta el 7 de junio, ¿no? No, nos vamos hasta el 13 de junio. 13 de junio. Sí, que cerramos con la sesión solemne, prácticamente casi es un mes de fiestas. Está de largo todavía. La gente, ¿cómo les puede encontrar en redes sociales para que pueda tener el calendario de detalle con horarios y contenidos de la programación? Claro que sí, para cualquier información nos pueden encontrar en Facebook, estamos como GAT San Antonio de Pichincha, o a través de nuestra página web www.gatsanantoniodepichincha.com. Me confundí con la radio, que también hay ahí. Bueno, hay mucho por ver y conocer allá entonces en San Antonio de Pichincha. Yo quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy, Michelle Solano, la reina de San Antonio de Pichincha, también nuestro invitado Wesley Anchatipán, el rey de San Antonio de Pichincha, y su comunicadora Jessica Kisilema. Gracias por habernos acompañado, diferentes temas para hablar, lamentablemente poco tiempo. Muchas gracias. Gracias.